como siempre, que están predispuestos. En la ciudad tenemos muy buena calidad, pero sí, acá estoy en un clima amigo. Nosotros también nos pone contento tenerte. Es una situación compleja, ¿no? Por el tema de la inundación, están trabajando muchísimo. Recién hablábamos fuera del aire, impresionante el intendente, cómo anda por todos lados, pero es un escenario atípico, ¿no? Sí, sí. Por ahí, primero sí, destacarlo a Francisco, al intendente, que es impresionante cómo está trabajando. Recién lo mencionaba en una de las notas que nos hicieron, incluso él tiene... voy a contar una anécdota, digamos, nos pidieron hace unos días el equipo de prensa hablar con alguien de la parte operativa, porque por ahí el intendente está más en la oficina. No, para nada, el intendente es de lo más operativo que tenemos en este momento, está así, en lo que le toca, en el momento que está, él está ayudando, de hecho en la parte administrativa nosotros estamos de alguna manera atajando ahí un poco el día a día y él está en la parte operativa porque lo siente así, él lo quiere llevar así, él es así personalmente y considera que es la mejor forma de estar empapado para después transmitirnos a nosotros, al gabinete, las necesidades de lo que necesitamos, o sea, de primera mano, digamos, porque sabemos lo que nos lleva el sistema de recursos que tenemos que volcar para esta situación. Y bueno, aparte, desde él, bajando el ejemplo, involucra a todo el equipo y eso está buenísimo porque hoy, más allá del trabajo, ¿no?, de ir a ayudar a los evacuados, hay un trabajo interesante en la contención, que a veces es bravo eso, ¿no? Sí, bueno, hoy justo teníamos una reunión temprano a la mañana respecto de eso, digamos, de la contención que tenés que hacer, de cómo hay una especie de línea de cómo hacer la contención en los criterios que tiene el intendente, obviamente junto con los criterios de los técnicos que tenemos nosotros en los equipos que están comandando este comité de emergencia, un poco combinar eso y un poco trasladarnos a nosotros, digamos que no es momento, es momento de tratar de, en esto que nosotros queremos, de que la gente trate de estar, es muy difícil y con mucho respeto lo digo, trate de estar lo más normal posible, como llevaba su vida, que siga yendo a trabajar, que los gurises sigan yendo a la escuela, que sigan... que en ese sistema, en esa normalidad, que obviamente nosotros podamos asistir para que puedan llevar adelante esa normalidad. Luciano, algo que se propusieron y que lo he hablado con vos y también con Francisco, ¿no? Esto involucrar a las instituciones intermedias, bueno, Fuerza de Seguridad, y hoy da la sensación de que se ve reflejado esto. ¿Cómo están trabajando diferentes sectores de la comunidad también en esto, no? Sí, vos sabés que es algo... Quizá porque nosotros, en lo personal, siempre hemos trabajado con las diferentes inundaciones que nos ha tocado, pero en lo personal veo mucha organización en términos, lo que vos decías recién, digamos, las organizaciones intermedias. Quizá también hay una cuestión muy muy resiliente de esta ciudad, muy muy comprometida de las instituciones y de los voluntarios, ya sabes, los ciudadanos que se ofrecen como voluntarios para trabajar. Poniendo a disposición la gente ribereña, poniendo a disposición los botes, las camionetas particulares, los camiones. La verdad que es una situación que es difícil, pero emociona, digamos, ver a la ciudad comprometida. Y bueno, las instituciones intermedias, la mayoría tienen sus estatutos de alguna manera, pero ahora lo vemos más a flor de piel a esta actividad solidaria por ahí que llevan y en esto de coordinar y destacar también que hay mucho respeto en términos de la coordinación con el comité de emergencia, porque por ahí el voluntarismo es muy noble, está muy bueno, pero por ahí molestan, te diría, para decirlo. Por ahí no es molestia porque es difícil, o sea, una gente que está, pero sí no se coordinan bien por una cuestión de organicidad, incluso más que organización. El COE está bien armadito, tenemos un COE. Bueno. A ver, lamentablemente hay que decir, Pablo, que nosotros en 5 meses de gestión tenemos 2 veces que tuvimos que hacer ya esto. Arrancamos la inundación con la gestión con una inundación, con evacuado, con asistir, con la vuelta a casa, que es todo un tema también. Pero bueno, lamentablemente hay que decir que tenemos un equipo con experiencia, porque digo lamentablemente porque cada. Sí, porque primero que ya es una situación lamentable. Sí, y trabajando mucho. Ayer tuvimos la visita del gobernador. La verdad que es algo nos fortalece mucho, mucha fortaleza que nos haya venido a respaldar y fundamentalmente que haya venido a ver las zonas en primera persona. Y una de las cosas que resaltaba, independientemente de este momento, la hora, trabajar en futuro, digamos, para realizar los planes que haya que hacer para que no afecte tanto a la familia, que tienen que ver con traslados de personas que están en la zona ribereña, digamos, en la zona por debajo de la cota 14. Frigerio fue parte del mejoramiento de la defensa sur. O sea, lo vivió como ministro. No, lo conoce, ayer lo resaltó, lo conoce, está al tanto de las obras. A ver, hay una realidad económica nacional, incluso internacional, que no nos... que bueno, que de alguna manera nos obliga a trabajar de manera creativa, pero Frigerio lo tiene en plan, lo tiene como prioridad, lo tiene a Concordia, vio en primera persona cómo estamos comprometidos desde la gestión, eso es muy positivo, que el gobernador se empape con nosotros y que lo vea y siente y que de alguna manera nos pongamos espalda con espalda a hacer las gestiones que tengamos que hacer para evitarlo para adelante. Voy a contar una infidencia porque estaba haciendo una nota en un medio nacional. Luciano, está buena esa explicación que le hiciste, que cómo el impacto es para toda la comunidad, ¿no? Porque impacta en clubes, impacta en uno de los sectores más visitados por la comunidad. Más allá de que las cifras estén hoy, hablamos de 500 y algo de personas, tanta familia, en casas particulares. Pero está bueno eso que planteás vos, ¿no? El impacto que tiene ahí en toda la comunidad. Y mirá, hoy en un medio, no me acuerdo si era de la provincia de San Luis o de Córdoba, como estuve recién hablando, me preguntaban directamente a qué porcentaje de la ciudad, porque de alguna manera se ve como que los medios nacionales por ahí nos están, se ve como que está toda la ciudad. Y la realidad es que no, o sea, nosotros no podemos, primero por una cuestión de la veracidad, digamos, del mensaje, no está toda la ciudad afectada, pero yo me animo a decir que afecta un gran porcentaje de la ciudad, porque la zona de la Costanera es una zona muy concurrida para el concordiense, para la zona comercial, o sea, estamos afectando varias partes de la zona comercial, gastronómica, que de hecho estamos trabajando con la gente, los comerciantes, se ha reunido en primera persona incluso el intendente para ir a escucharlos, que son, los conocemos, digamos, los reclamos los conocemos, pero también tenemos clubes, también hay escuelas, hay escuelas que, bueno, una particularidad, es una escuela que brinda, que trabaja con personas con discapacidad, tenemos toda la zona de la Costanera, bueno, clubes de fútbol, hay varios, de tenis. Tienen mucha actividad social. Mucha actividad social y esa actividad no se está viendo, o sea, hay que... Los profes y los directivos de los clubes se tienen que ir reinventando. No, afecta indirectamente, por ahí indirectamente, afecta a gran parte de la población que hace esa actividad en la zona afectada, en realidad. Y independientemente de que la cifra por ahí no se condice con respecto a la densidad demográfica de la ciudad entera, pero la cifra de evacuados me refiero. Sí. Bueno, y ahora, ¿qué datos estás manejando, Luciano? Con esto de que el pico estaría llegando, de que habría que esperar unos días más y después empezaría como a ceder un poco el río. ¿Estás manejando esa información? Es la información que desde Hidrología nos está dando. Yo permanentemente estoy abriendo la aplicación y un poco acá la página de la prefectura. De hecho, en este momento, estamos manejando que el pico llegaría esta semana, estos próximos dos o tres días. Y se ve el norte bajando, esto es bueno. Sí, obviamente, probablemente, por lo menos, no, Pablo, más allá del norte bajando, obviamente es una expectativa nuestra que queremos manejarla con cuidado, pero por lo menos nos va a permitir una estabilidad, un corte, saber hasta dónde llegamos. Tal cual. Y después tener un poquito de estabilidad respecto a eso, nos está dando un poco de este aire para poder planificar, digamos, todo, digamos, cómo terminar de o cómo por lo menos llegar a una normalidad lo más cercano posible a lo anterior de la evacuación con la gente en los centros de evacuado. Estamos trabajando también en asistir a los autos evacuados. Estamos trabajando en eso y obviamente pensando en el retorno a la casa, ¿no? O sea, nosotros lo que ya estamos en la cabeza acompañando. La gente hoy en día, Pablo, te pide que nosotros estemos, que veamos, o sea, obviamente tienen necesidades económicas y de materiales en general, pero la gente está valorando mucho que estemos, que lo veamos, que digamos que vamos en conjunto a trabajar con intentar soluciones que puedan atenuar mucho más estas crecidas del río, como fue la obra de la zona sur, acá de la defensa. Bueno, esto ha cambiado una realidad. Esto cambió un montón. Y es como un ejemplo para empezar a proyectar. Luciano, y atrás obviamente una gestión intensa también. Vos dijiste, con impactos económicos y financieros que también hay que ser muy prolijo a la hora de manejarse. Esto es así, Luciano. Sí, ¿no? Sí, sí, es así. Es así porque esto que mencionabas recién, nosotros ya anteriormente a esta situación del río Uruguay, estamos en una situación de emergencia que incluso la provincia está igual, la nación lo sabemos, lo vemos todos los días, la situación que está viviendo el país, que está atravesando, y bueno, la realidad es que con todo nos está poniendo bastante a prueba al inicio de esta gestión, pero creo yo que estamos pudiendo llevar adelante, tenemos mucha, obviamente tuvimos y vamos a tener dificultades, pero nada, intentando esto que decías recién, o sea, el trabajo con la... aceitar este trabajo con la institución intermedia no es algo solamente de esta situación, de esta contingencia con el río Uruguay, sino que es algo que nosotros nos propusimos trabajarlo. Y bueno, en eso estamos, digamos, hay mucha necesidad. Concordia tiene muchísimas necesidades desde todo tipo, estructurales, alimentaria, pobreza, indigencia, y bueno, nosotros por ahí una premisa que tenemos es no creer que tenemos la posibilidad de dar todas las soluciones, sino escuchar y trabajar en conjunto para dar soluciones. Por ahí hay instituciones que tienen más posibilidad de dar soluciones de diferentes áreas. Bueno, en eso estamos. Ese vínculo es bueno. El vínculo, creo yo que nosotros no podemos perder ese vínculo, porque ahí donde perdemos la... por ahí la... O donde se va a ver desviada un poco la realidad, por ahí una cuestión empática también es, porque no tenemos, creo yo que nadie tiene la capacidad total, digamos, de tener un conocimiento íntegro de una ciudad como Concordia, en definitiva. Obviamente tenemos más herramientas como administradores de todo lo que tiene que ver con los servicios y demás de la ciudad, pero tenemos una obligación más, pero obviamente hay otras realidades en diferentes instituciones, barrios. Estamos trabajando un sistema muy bien que nosotros creímos que es perfectible, obviamente, pero que nosotros creímos en un principio que es de los distritos que estamos trabajando. Sí, buenísimo. Descentralizar los distritos, esto es un poquito más a las famosas comisiones barriales que tuvo toda la vida la ciudad, es trabajar en conjunto con eso, y bueno, eso nos está dando muchos resultados. Obviamente fue una apuesta importante eso, y estamos trabajando también con la Secretaría de Desarrollo Humano en un programa que nos va a permitir tener datos reales. Bueno, eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo están manejando datos desde las situaciones de las calles? Porque hoy nos mandaron fotos de cuando te anuncié que venía, mandaron y puntualmente dijeron, pero eso es manejar datos. El otro día me decía Eduardo, justamente caminar, tenemos el número de calles que hay que arreglar, la cantidad, pero el plan es relevar. Me parece que es mucha información, está bueno eso, ¿no? Sí, el plan relevar está, sí, lo hemos, en principio tenía una planificación, no quiero decir porque no es una encuesta, es meramente una encuesta, sino que es un programa un poquito más amplio, porque lleva una encuesta con asistencia, digamos, porque permanentemente, a medida que se van relevando datos de cada uno de los barrios, se va generando asistencia primaria apuntada. Va un equipo interdisciplinario completo, es mucho más que solamente relevar datos, digamos, y revelar, por ahí el secretario del área lo menciona en esos términos, porque los vamos relevando, nosotros no tenemos problema de decir con qué datos nos encontramos, de hecho, es algo que revelar los datos que estamos llevando adelante con esto, es algo que la gente no estaba acostumbrada y nos lo dice. Lectura es clave, y nos lo dice la gente, porque no tenemos problema, no tenemos nada que esconder con eso. O sea, hay una realidad que la tenemos que asumir, que la conocíamos antes de asumir la gestión, y la vamos a conocer y la vamos a intentar mejorar. Es nuestro foco, nuestro norte en la gestión. Y bueno, respecto de las calles, sí, es un problema que estamos teniendo. Yo no quiero, el otro día en otro... No. Bueno, pero hay un programa que hoy está... Sí, lo estamos haciendo. A ver, tenemos también, lo estamos haciendo con los recursos que tenemos en la municipalidad, tanto recursos, ¿cómo es? Bienes de capital, que serían los bienes de las máquinas, sí, y todos los vehículos en general, y con lo que podemos llegar a contratar también para brindar un buen servicio, porque en definitiva no nos da con todos los recursos por ahora para hacer frente a la ciudad. Hay que también tener en cuenta, yo no sé, y no se lo pido a la gente, está claro, ¿no? Pero nosotros por lo menos tenemos una en estos datos que por ahí te revelaba Eduardo, que el equipo de servicios públicos lo tiene. La cantidad de milímetros de agua que han caído, no es excusa, ojo, no es excusa, no quiero ponerlo como excusa, pero que si vos podés reparar todas las calles, que tenemos muchas calles sin pavimentar en la ciudad, repararlas a pleno, Y después tenés una lluvia o tormentas con la cantidad de los niveles de milímetros que caen de agua. Uh-huh. Y es imposible. De hecho, hoy lo mencionaba, estoy muy enfocado en la cuestión de la crecida del río, ¿viste? Que desde que empezamos a evacuar gente, prácticamente el 80% de los días fueron con lluvia. Uh-huh. Sí, prácticamente, sí, sí, o sea, sí, sí. Eso no es menor, digamos, para mencionarlo a los fines de cómo podemos llegar a mantener una calle sin pavimentar. Uh-huh. O bueno, incluso las calles pavimentadas que tienen las grietas que también te genera el agua. Hay una situación que no desfavorable, pero la tenemos y lo estamos comunicando, Pablo. O sea, lo estamos contando a la gente, le estamos diciendo, tenemos hasta estamos diciendo, armando la planificación semanal, la ponemos a consideración de la gente. Uh-huh. O sea, este trabajo de los agentes territoriales que nosotros tenemos en los distritos, se está viendo, digamos, hay varios criterios, me refiero a que hay varios criterios, no hay una cuestión centralizada, digamos, que diga una persona o un grupito de personas, no, hay un equipo que va definiendo necesidades puntuales de los lugares, obviamente, y esto no quiero ser respetuoso con la gente por ahí que te escucha, que lee, que nada, es difícil llegar a todos los barrios, pero vamos a llegar, vamos a ir llegando, lo vamos a ir comunicando cuándo vamos a llegar. Y es nuestro, o sea, es nuestro compromiso. Uh-huh. Luciano, te quiero preguntar, apelando también a tu experiencia en el Consejo Deliberante, la explicación de la declaración de emergencia, porque uno, yo creo que a veces se ensucia esto intencionalmente por algunos sectores, pero yo quiero que haya una aclaración, primero que es temporario, y sí, segundo que la situación es evidente, ¿o no? Sí, por sí, lo menos apelar a la situación financiera hoy de un municipio como el de Concordia no es un dato menor, ¿o no? No es menor, incluso es hasta justificado. A ver, lo pusimos a consideración del Consejo Deliberante, que es donde está la representación en general, digamos, independientemente de las fuerzas políticas, está la representación del pueblo. Nosotros, es una herramienta más, digamos, que nosotros tenemos a los fines de esto que la gente por ahí cree que nosotros... La economía y la gestión de los recursos, en realidad, de los recursos económicos, en este caso, de un municipio, tiene otra realidad que no es la de una economía familiar. Y eso es lo que hay que entender, digamos, la famosa esta burocracia de la que se habla y demás. Nosotros hay que administrarla y siendo consciente con la realidad que uno vive. O sea, hay contingencias que si nosotros, de alguna manera... tenemos que atravesar todos los mecanismos convencionales y puede ser que nosotros sea más el perjuicio que nosotros tengamos. Uh-huh. Obviamente eso no implica que no exista un control. Uh-huh. Para nada, al contrario, los controles se han reforzado, pero incluso está bueno, lo claro. Que pasa es que se han intensificado algunos criterios. Nada es, está todo avalado normativamente, digamos, y obviamente, como vos decías, es temporal. No nos queremos de alguna manera nosotros a vivir en emergencia porque implica que tengamos que estemos, que no podamos de alguna manera sostener una realidad. Nosotros no vamos a vivir en emergencia, pero para nada. Luciano, vos que estás ahí en el lugar donde a veces se cocinan las cosas económicas, si bien hay un área de hay que ser realista. Se achicó el ingreso al municipio, esto es así. Pero ni hablar, ni hablar, ni hablar. Entonces hay que ser creativo, orientar bien los recursos y mostrar lo que se está haciendo. Esto es puntual hoy. Ni hablar, o sea, eso no es una realidad. Los ingresos cayeron en todos los... Coparticipables. En todos los niveles. Si bien no, estamos recibiendo algunos ingresos, los que son establecidos por leyes, tanto nacionales como provinciales, bien, lo estamos recibiendo afuera y obviamente los ingresos nuestros propios, pero sí, en la proyección, por ahí uno que vio el presupuesto del que se proyectó el año pasado, que incluso lo votamos, era otra la previsión de ingresos que iba a haber. No es la misma, digamos, por decisiones que no tienen que ver con nosotros, ni siquiera quiero entrar en esas decisiones políticas que se han tomado. Entiendo que se está haciendo un trabajo para reestructurar y generar una normalidad diferente a la que había, pero generar una normalidad, o sea, también entiendo que el Estado Nacional no puede vivir en ese sistema de no gasto de recursos en las demás provincias, porque hay situaciones que hay que atender. Pero bueno, entiendo que el esfuerzo esto se va a durar hasta mitad del año. La mina, obviamente, que va a tener... Valioso que el gobernador, el otro día, hablo de Frigerio puntualmente, anunció la reactivación de obras públicas y Concordia está dentro de la destinada. Eso está bueno, ¿no? Está bueno. Está bueno y responde a un entendimiento, digamos, de la realidad. Yo creo que a medida, bueno, Frigerio tiene experiencia en gestión, además de ser ministro del Interior, fue ministro de Obras Públicas de la Nación. Bueno, yo creo que entiende la necesidad y lo positivo que tienen las obras públicas en general. Y reactivarlas, obviamente, ¿qué conductor del Ejecutivo, o en este caso los pongo a los dos, a Frigerio y al intendente y a Ascue, lo pongo, ¿quién no va a querer reactivar obra pública que es de alguna manera para lo que cuando uno se le prende el fuego de querer ser cabeza de un ejecutivo, digamos, tienen en la cabeza qué obras realizar, claro, que en definitiva son cosas para mejorar la vida? O sea, Frigerio, Ascue y cualquier gobernante de la ciudad, ¿quién no querría tener una obra, una mega obra para trabajar y frenar un poco o estacionar la situación de la crecida del río Uruguay para que no afecte la zona por debajo de las cotas 14 y demás? ¿Quién no va a querer hacer ese tipo de obra? Obviamente responden a otros criterios que tienen que ver con lo económico, con los financiamientos, pero yo lo veo muy positivo la reactivación en este caso de la obra pública y obviamente contento porque está Concordia en ese programa también en continuación de obra. Luciano, te pregunto por qué primero generó algunos comentarios y murmullo y después termina de alguna manera celebrándose el tema de esta última orgánica. ¿Qué análisis hiciste eso? También apelando a tu experiencia en esto de armado de equipo y de el acompañamiento orgánica. Porque viste que esta última, lo que se generó ahora, lo último fue como de alguna manera así está como bueno, ¿no? Sí, yo creo que es un punto de equilibrio en realidad que buscamos ahora, que encontramos. Por ahí, en varios lo dijimos, fue un poco la conclusión de estas reuniones chicas que vos decías, reuniones de gabinete en definitiva, que nosotros ingresamos con un equipo que prácticamente necesitábamos conocer todas las áreas o la mayor cantidad de las áreas de la municipalidad. Y necesitábamos generar climas en todos lados, no quiero que se malinterprete, pero climas de confianza para trabajar. Obviamente eso se generó, cada equipo, cada conductor de las diferentes secretarías, que en definitiva son equipos, tomaron sus decisiones, fueron tomando, se fue ordenando y bueno, resultó una orgánica que también, además de ordenarla, equilibrarla en términos funcionales, responde a una cuestión también económica. La reducción responde a una cuestión económica y pero hubo una lectura también hubo una lectura de entender, digamos, hasta dónde es necesario diferentes lugares y demás, trabajarlo para, o sea, lugares que responden para otra planificación más adelante quizás, entendiendo esta, pero bueno, yo creo que terminó siendo positiva. Obviamente genera una situación en la política que te genera una suerte de desenfoque de algunas cuestiones, hasta genera un poco de estrés en la misma gestión, independientemente, porque tenés que estar trabajando, coordinando y pensando. Pero bueno, son necesarias, las estructuras orgánicas son necesarias para orientar la política hacia dónde va el Ejecutivo. Seguro. Bueno, en este armado de un gabinete hay obviamente funcionarios que son netamente ejecutivos y está bueno, pero también están los ejecutivos y políticos. Yo te veo en la figura esa. ¿Con qué municipalidad vos decís nos encontramos? ¿Por qué digo? Porque hoy hay gente, nos mandaban saludos y te estaban escuchando. La verdad que me parece buenísimo porque están organizando capacitaciones. Te hablo de un Gerardo Maidana, un Pacheco, que aparte manifiestan estar muy cómodos. Y ahí entra una cuestión política, de alguna manera, con una gestión anterior, en algunos casos, con algunos vicios de tanto tiempo de estar, en eso puntualmente. ¿Con qué te has encontrado? Si bien vos ya estabas haciendo una lectura porque generabas contacto dentro del municipio cuando eras concejal, porque algunos dicen, hay una situación compleja con lo que nos encontramos. Sí, a ver, es una situación compleja desde el punto de vista de que nosotros planteamos, por lo menos tenemos una forma diferente por ahí de hacer algunas cuestiones. Pero independientemente, es complejo, a ver, era complejo, iba a ser complejo para cualquiera, pero obviamente complejo, acá cambió el signo político, por no decir el partido, cambió un signo político y obviamente que iba a traer dificultades a cualquiera que lo asuma, cualquier gabinete, en este caso cualquiera de las personas que lo asuma, por una cuestión de esto que te mencionaba recién. Un equipo nuevo de trabajo tiene que tomar conocimiento de la totalidad de las áreas para empezar a desplegar algunas políticas. Obviamente nos encontramos con cosas que decíamos, che, ¿y por qué se hizo esto durante tanto tiempo? Pero por una cuestión de que... todo, bueno, igual tiene su justificación el por qué, porque nosotros los funcionarios que por ahí encontramos, el empleado mismo que lo encontramos, le preguntamos, che, ¿por qué se hacía esto de esta manera? Nosotros creyendo que teníamos una solución mejor, a veces sí, llegamos a algún acuerdo de que tenía que ser diferente, y a veces no, a veces la justificación de por qué se hacía de esa manera estaba bien, y bueno, los fundamentos eran más que válidos, y se continuaban haciendo de esta manera, o sea, puntualmente en la parte de las capacitaciones que estamos trabajando con Gerardo, con Pacheco. Bien, eso es importante. La verdad que estamos trabajando bien. Yo desde el primer momento, si bien los conocía, los conocía a ellos, pero desconocía por ahí la parte en profundidad de lo que hacían, digamos, veo ahora un nivel de organización y eso es de destacar, digamos, que es un equipo que venía de la gestión, de gestiones anteriores, más que de la gestión anterior. Y bueno, nada, es cuestión de nosotros valorar y darle algunas herramientas políticas para que puedan hacerlo y en varias áreas se están llevando adelante muchas capacitaciones. En esto que nosotros iniciamos, por ejemplo, que es un desafío enorme, que es trabajar en la conciencia ambiental, más que en la separación solamente, porque estamos hablando de un esquema ambiental en general, digamos, ya no estamos solamente hablando de separación en origen, en los martes y demás. Nosotros queremos hablar de una conciencia ambiental en general. Sí. Reactivar el tema de los humedales ahora. Reactivar esos temas puntuales, reactivar que la gente no solo que separe, sino que conozca los efectos positivos de cómo hacer un compost, por ejemplo, en la casa, en los lugares, qué cosas desperdiciar. Martes Verde me parece algo brillante. Pegó bien, obviamente, obviamente va a llevar un tiempo, nosotros somos conscientes, bueno, que la capacitación es una primera etapa, pero la gente... hay mucha gente que empieza a hacerlo, ¿eh? Y hasta que la gente lo arraigue, lo ponga, ya se acostumbre a tener dos tachitos en la casa, se acostumbre a sacar el martes las cosas que son para reciclar, que no saque orgánico por ahí, bueno, son temas que hay que trabajarlo y bueno, para eso están este tipo de capacitaciones. También en un esquema que habíamos trabajado al principio, que fue una de las grandes dificultades, las contrataciones, las compras y demás que trabajamos. Así que, no, en ese sentido estamos con un equipo y bueno, por ahí todos lo están haciendo. Bueno, resolviendo el tema, que lo quiero marcar también, resolviendo el tema de las cooperativas, y eso también fue un dato importante porque se reactivaron y la verdad que hay algunas que están trabajando muy bien. Esto es un datito también. No, un datazo, digamos, y que es complejo, digamos. Es porque, complejo, ¿no? No, no, a ver, la ciudad es grande, la ciudad de Concordia, cada barrio tiene su realidad, cada distrito en este caso, y es muy tiene muchas realidades diferentes. O sea, hay zonas en las que necesitas muchísima más asistencia. Me refiero en este caso a asistencia de limpieza o de higiene urbana que tenemos que trabajar, y hay otras zonas que de alguna manera se mantienen con tienen otro tipo de servicio que les permite que no se vea tan afectada cuando falta higiene, digamos, falta higiene, porque... Y esto es trabajar también con la sociedad en general, que comprenda, es digamos... Cultural, es cultural, es educar a la gente, es entender, digamos... nosotros siempre hablamos un poco del 105, el famoso número para llamar a retirar las ramas. Es un poquito más amplio que eso, pero la gente tiene que... Nosotros lo que queremos es que la gente también planifique con nosotros, que nos ayude a planificar esto de las limpiezas, los desmalezados y todo lo demás, que avise previamente que lo va a hacer para que el Estado se organice también para llevarlo, porque no es solamente... Está bueno eso. El Estado no está solamente... el Estado tiene una planificación, esto que me hablabas recién de las calles, que mencionaban los que te leen. El Estado tiene una planificación de qué va a hacer durante toda la semana, la dirección y de obra. Tiene que ser así, si no es un despelote. Y si no es un despelote, porque vas haciendo más o menos que te vas llamando, pum, pum, vas a un lugar, y no es así. Tiene, obviamente, hay excepciones en el medio, porque, qué sé yo, cuando vemos que un caño se revienta, y bueno, no está planificado que un caño se reviente, está claro, y que se tenga que romper, y que después se tenga que reparar, que lleva varios días de secado. O sea, hay contingencias en el medio, pero bueno, dentro de lo posible queremos mantener una planificación y queremos que la gente nos ayude en esa planificación con los poquitos que pueden aportar cada uno de los casos, que esto es uno, digamos, sacar la basura los días que hay que sacarla, limpiar los patios y demás desmalezados cuando sacamos las ramas y demás afuera, avisarlo con tiempo para que podamos ir a retirarlo. Y bueno, todo va a colaborar a que tengamos una ciudad más limpia. Obviamente tenemos mayor responsabilidad nosotros, pero es un poco de todo, el compromiso es de todo. Luciano, te quiero preguntar por este escenario en el cual uno plantea y proyecta con Corey. Yo lo he hablado varias veces con vos y está bueno. Hay un escenario, ahora después vamos a hablar, después vamos a tener una charla con una persona del INTA que van a trabajar con la gente de producción para proyectar trabajos en conjunto. Pero el otro día hablábamos con gente de la UNER también trabajando. ¿Es bueno ese escenario? El otro día estuvo sentado Schwerman con un trabajo interesante. Mauricio. De turismo. Ah, Laureano. Laureano, me le iba a decir Mirko, creo, el hermano. El hermano. Él no está en la gestión. No está, claro, pero por eso me confundí. Muy interesante. Hay un escenario ahí. Bueno, Chattenhofer, que estuvo charlando con nosotros, con empresas posiblemente llegando al parque industrial. ¿Podemos vislumbrar ahí entre la UTN, la UNER, instituciones, la cooperativa, porque es un temita el tema de la luz también? Sé que tienen reuniones también. ¿Podemos vislumbrar que podamos dar un paso adelante? Se normalice la cuestión económica, obviamente. Sí, obviamente. Hay muchas cosas que dependen de esto que decías vos, hacer vínculos con las instituciones. Por ahí también para... Nosotros tenemos un sistema de realidades de las instituciones, por ejemplo, esto que con las normativas nuestras del parque industrial para poder acercarse, eso es uno de lo que podemos nosotros colaborar para flexibilizar mucho o digamos, ser más amigable para que vengan a la ciudad y demás. Obviamente hay otras cuestiones que responden a... la cuestión energética, nosotros necesitamos generar vínculos con demás instituciones para hacer para trabajar un esquema energético que beneficie a la región en general. Nosotros, eso es una deuda histórica, y yo parece una muletilla decirlo acá, una deuda histórica de quienes pensaron por ahí la represa Salto. O sea, una deuda para con ellos, digamos, para quienes pensaron la obra de la central hidroeléctrica. De que beneficie económicamente, en términos energéticos me refiero a la región, que eso es lo que no está pasando, por diferentes motivos. La tarifa se sintió, y ustedes son caja de resonancia. No, ni hablar. Y por ahí... No tienen responsabilidad, pero... No, pero la gente no lo interpreta. O sea, yo a la gente no le puedo decir, no, esto no es problema nuestro, que es un problema de nación, que es un problema de acá, que acá ya... No, la gente no entiende. O sea, la gente no, de alguna manera ve una representación en nosotros que tenemos que solucionar, y bueno... estamos para eso, para algo nos pusimos a disposición de la gente, o sea, se puso Francisco y nosotros lo acompañamos permanentemente en eso, por eso somos parte del equipo, pero no podemos escaparnos a eso, digamos. Obviamente no queda otra que decir que vamos a trabajar en esa gestión, por eso es importante este buen vínculo con las instituciones para ir todos juntos, eso le da más respaldo, le da más seriedad y le da más... da un espectro más de gran parte de la sociedad involucrada, gran parte, por lo menos la sociedad civil, la sociedad de las instituciones y la industria, que es algo que nosotros estamos recontra convencidos de que de este esquema de dependencia y pobreza y salimos con más generación de empleo genuino, digamos, o sea, con fábricas, si querés, tradicionales. Que vengan a invertir y esta industria nueva, digamos, como es el turismo, como es la economía de conocimiento también, la informática, todo lo demás, o sea, nosotros bienvenidos sea la generación de nuevos puestos, sean la industria tradicional o sean las industrias nuevas, estas alternativas, nosotros estamos para acompañar y para buscar formas tanto de lo normativo, de lo impositivo, desde la prestación de servicios, o sea, queremos trabajarlo, obviamente. Hoy nos encontramos con una contingencia macroeconómica que nos pone algunas trabas, no te voy a negar, pero bueno, por lo menos lo tenemos como decisión política. Bien hoy los vínculos con los representantes de los trabajadores, sector gremial, hoy bien los canales abiertos de comunicación, que es, me parece, un dato también importante, ¿no? Sí, yo permanentemente... Bien, sí, porque nos han dicho acá, por sí, eso. Sí, tengo buen vínculo, obviamente, todos querríamos estar, o sea, siempre alguna, dentro del buen diálogo, el buen vínculo, siempre hay alguna diferencia, y es natural y es válida en la democracia esta que tenemos, incluso en un proceso que nos estamos conociendo también con los diferentes representantes gremiales. De hecho, hasta hace un ratito venía en comunicación que bueno, tengo algunas otras cositas que, que tenemos que trabajar en conjunto, y bueno, nada, pero en ese sentido bien, entendiendo nosotros, pidiendo el entendimiento y entendiendo, o sea, nosotros entendiendo la realidad, ellos representan a trabajadores y los trabajadores también, igual que nosotros, están sufriendo de alguna manera la economía, y ellos entendiendo, ¿no?, nosotros la realidad que nosotros tenemos que administrar lo que tenemos y no podemos apartarnos mucho más de eso. Sabemos de la macroeconomía que puede impactar en la ciudad de Concordia. Una pequeña lectura de lo que está pasando con el tema. Uno a veces habla que nos debemos reforma en muchas cosas, llamar impositiva, laboral, si querés. Me pareció interesante lo de Frigerio proponer hoy, tirarlo arriba del debate y de la agenda, la reforma política, me pareció muy interesante. Me parece que también nos debemos eso. Dar indicadores de la macroeconomía como buenas, pero adentro, en el interior, hay un escenario de recesión económica. ¿Cómo analizas eso, Luciano? Y viste, cae reserva, dio el superávit, dio, por ahí el costo fue medio alto, pero ¿cómo lo estás viendo eso? Y vos sabés que yo tengo, y todavía lo tiene, o sea, funciona en la casa de mis padres, tengo un almacén de barrio de hace, claro, desde que nací yo, y, claro, y eso es un indicador clave para, más allá de la macroeconomía que uno analiza como parte del Estado, pero yo también analizo ahí, y yo voy cuando estoy los mediodías con mi vieja, lo veo ahí y se nota, digamos, se nota la caída de la actividad económica. Esto no es mentira, digamos, no es negarlo, y es aceptarlo para entender. O sea, en esto yo quiero decir, es un poco, se nota eso, pero es una realidad que es difícil decir, pero era necesario por ahí un poco sincerar algunas cuestiones económicas, y la sociedad sabía que la política que marcaba el candidato en ese momento, hoy el presidente, iba a ser esa. La sociedad sabía, está haciendo nada más ni nada menos que lo que dijo que iba a hacer, que iba a pasar, y obviamente está siendo muy difícil, el esfuerzo es enorme, te digo, o sea, el ejemplo este que te di recién de mi economía familiar es real, pero bueno, es la economía que refleja un almacén de barrio, y lo podés analizar de esa manera, por eso no tengo tapujo en decirlo, y está siendo enorme el esfuerzo. Pero ¿sabés qué? Cuando vos hablás un poquito con esa gente en el almacén, fuera de la coyuntura política, te dice, nosotros estamos dispuestos a seguir bancándolo. Obviamente no es eterno la bancada, porque estamos esperando, y esto quiero ser claro, cuidadoso, pero es cierto, digamos, se está generando mucha expectativa con julio, con agosto, que son los plazos por ahí que está mencionando el gobierno nacional o los analistas que están analizando las políticas macroeconómicas, están analizando julio, agosto, y en la sociedad se está corriendo eso. O sea, algunas respuestas hay que dar, la gente está para bancar, pero algunas respuestas hay que dar en julio, agosto, algunas señales para septiembre se tienen que dar, eso tiene que pasar, y yo creo que van a pasar porque los gobernadores mismos lo entienden para su provincia, esto de que estén trabajando, a ver, que estén trabajando los gobernadores y los legisladores como legisladores y como gobernador, independientemente de que como representante de fuerzas políticas, lo están viendo de esa manera. Hay beneficios que son indudables y hay cuestiones que tienen que cuidarlo para sus territorios, pero tienen que verlo de esa manera, como representantes de las provincias, como representantes del pueblo en general, los diputados, pero tienen que verlo así más que como representantes de fuerzas políticas o de ideologías políticas. Yo creo que eso está pasando, se está viendo, y bueno, está trayendo cambios, digamos, está trayendo conflictos, hay debate que nos debíamos hace un montón de tiempo. Es sincerar toda la política en general. Yo que digo, te digo, no te digo que no tengo diferencia con la política del presidente, tengo muchísimas diferencias, pero hay cosas que está poniendo en debate, muchas cosas que eran necesarias darlas. Y por ahí, obviamente yo lo acepto, lo acompaño incluso en un montón de cuestiones, independientemente de las diferencias, pero lo acepto porque eran necesarias y se tienen que dar. Ahora, con esta condicionante, digamos, vos tenés que, la expectativa que la generás hay que respaldarla con algo. Yo creo en política eso. Yo creo que en política vos generás expectativas y o bien las administrás, pero se están generando expectativas que la gente es la soberana acá, la que tiene la disponibilidad. Pero bueno, yo confío en este caso, confío todavía, y confío también porque me toca estar en un lugar que hay que generar confianza permanentemente. Luciano, te despido con una preguntita cortita. ¿Cómo va el consejo? Ayer estuvo Verónica del Boca, bien, che, me pareció muy interesante la charla que tuve en el micro del consejo, que has participado innumerables veces. ¿Cómo lo ves esta conformación del consejo? Hoy tres bloques, ¿cómo la estás viendo? Lo veo positivo, el hecho de que haya un bloque más, está bueno esto, digamos, porque es un bloque que por ahí se ha visto en algunas votaciones, algunas cosas ha votado con el Ejecutivo y otras cosas con la oposición, o sea, va teniendo una independencia este bloque nuevo, digamos, que desde La Libertad Avanza. Los veo muy comprometidos en la gestión, este consejo, todos los 13 concejales, los veo poniéndose a disposición del Ejecutivo, independientemente de que también tienen un rol netamente legislativo, pero eso es positivo también porque y nos ayuda mucho en este inicio de gestión nueva. La verdad que en ese sentido destacarlo, digamos, obviamente siempre con diferencias políticas y diferencias solamente políticas, digamos, diferencias personales no hay. De hecho, con el bloque de la oposición los conozco a los cuatro, tengo vínculo con los cuatro, con dos compartí bloque, con los otros dos fueron funcionarios, también hemos compartido y se puede dar un clima de diálogo perfecto, obviamente cada cual representa sus intereses en este caso. Pero están todos muy comprometidos con la... Y bueno, ni hablar del bloque nuestro, destacar mucha la colaboración que nos está prestando. Y bueno, esto de trabajar... Hay lugares a los que no, honestamente, los funcionarios del Ejecutivo, por cuestiones de tiempo solamente, nos cuesta llegar por ahí y los concejales están más en el territorio y nos trasladan en confianza y demás, y podemos nos ayudan con las gestiones, por ahí es entender eso. En este inicio de gestión está siendo muy positivo en ese caso el rol. Obviamente tienen que yo fui muy, vos sabés, fui muy defensor de la independencia del Legislativo. Nosotros tratamos de mantener esa independencia y obviamente fundamentar lo positivo que la gestión pide, cuando la gestión lo pida, pero entender la independencia de cuando el bloque tenga que hacer alguna cuestión o cuando alguno de los integrantes del bloque tenga alguna cuestión que disentir o que tengamos que generar más debate, se va a hacer, digamos, se va a hacer por eso. Buenísimo. Luciano, un gustazo tenerte, te agradezco un montón y la verdad, bueno, a mí con Luciano me pasa la particularidad que me gusta tenerlo en vivo, se dan charlas muy interesantes, así que Luciano, sé que estás sumamente ocupado, por eso te recontra agradezco que te haya tomado el laburito de venirte hasta acá y charlar en vivo. La verdad que a mí me gusta tenerte en vivo, por eso te lo digo, así que te agradezco un montón. Contento, Palito, y la próxima voy a venir más temprano a tomar unos mates. Ahí está, hoy le fallé con los mates, lo tenía. Pero vine tarde. Ahí está, Palito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.